Desde pequeños la música nos gustó. Ya somos grandes y nos gusta más. Esperamos que a ustedes les guste también, porque si no.